que no me quieres, pero no importa. Ya estoy acostumbrado a que en el amor son puras derrotas. Dime por qué cambiaste y en realidad son miles de cosas las que quiero decirte, pero siento que a ti no te importa. Creo que se te olvidaron, ya las promesas quedaron rotas, como mi corazón al ver que se acaba esta triste historia. Tú no me decías nada, yo que no soy adivino, y aunque me duela aceptarlo, creo que no nos entendimos. Mejor sigue por tu lado, yo seguiré mi camino. Si te llamo no contestes, porque yo te haré lo mismo. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar, ya no se va a poder. Te darás cuenta que nadie te va a besar como yo te besé. Ahí te va, chiquitita. Si suena, los de la O. Las botellas, los antros, muchas mujeres, finas champañas. Pa' tratar de olvidarte, me usé un experto de las parrandas. Sé que tú estás feliz, que ya me olvidaste, que no me extrañas. Y eso a mí me entristece, siento que hasta se me parte el alma. Soy alguien diferente desde aquel día en que tú te fuiste. Sanaron las heridas, pero no niego que hay cicatrices. Tú no me decías nada, yo que no soy adivino. Y aunque me duela aceptarlo, creo que no nos entendimos. Mejor sigue por tu lado, ya deja de confundirme, porque cada que regresas, olvidarte es imposible. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar, ya no se va a poder. Te darás cuenta que nadie te va a besar como yo te besé.